director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan en Guerrero. ¿Qué tal, Abel? Muy buenos días. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Buenos días. ¿Qué significa para el Centro Tlachinoyan recibir este premio por parte de Amnistía Internacional como reconocimiento a su trabajo en defensa de las garantías individuales, de los derechos humanos? Entiendo que todavía estás allá en Alemania, ¿verdad? Sí, Ricardo, todavía estamos aquí con una gira organizada por Amnistía Internacional Alemania para dar a conocer la situación de los derechos humanos que prevalece en nuestro país y sobre todo en nuestro estado de Guerrero. El significado, pues, es muy trascendental porque es una manera de visibilizar una situación que ha sido, sobre todo, ignorada, que no se ha tomado en cuenta lo que realmente se está viviendo, concretamente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos indígenas que fueron violadas por el ejército en el 2002, y que el año pasado, pues, hubo ya las dos sentencias de la Corte Interamericana, y que hasta la fecha las autoridades mexicanas no han querido, pues, sobre todo trasladar las denuncias a la Procuraduría General de la República, a las autoridades civiles. Y esta es una manera de dar a conocer nuestra situación, de focalizar esta realidad que ha sido, pues, grave, muy dolorosa para las víctimas, y ante todo, pues, que la comunidad internacional y los mismos organismos internacionales, como las autoridades de otros países, pongan el dedo en el renglón donde se pida que las autoridades cumplan con estos compromisos internacionales, como son los casos de las sentencias de la Corte Interamericana. ¿Cómo se encuentra a propósito México en cuanto al cumplimiento de estas sentencias comparado a otros países? ¿Y qué opinas de las recientes reformas aprobadas en materia de derechos humanos? Mira, pues, en cuestiones de sentencias, en verdad, no hemos visto avances sustantivos, sobre todo en los aspectos que están relacionados con las investigaciones de los militares en cuestiones graves de violaciones a derechos humanos. Estamos hablando, pues, de los casos de Rosendo Radilla, estamos hablando, que es de Guerrero también, los de Inés Fernández y Valentina Rosendo, y también el de los campesinos ecologistas. Son cuatro casos y que no ha habido avances realmente sustantivos. Nosotros tenemos estancada estos avances desde hace ya, pues, 7-8 meses, ¿no? Sobre la reforma, yo creo que ha sido un gran avance. Esto ha sido el esfuerzo de muchas organizaciones civiles que han pugnado por que en nuestra Constitución se plasme el tema de los derechos humanos como parte de una política central que deben de atender los gobiernos. Creo que es un avance, y el hecho mismo de que ya, pues, los estados hayan aprobado esta reforma, creemos que estamos arribando, por lo menos en este campo, pues, a las posibilidades de que tengamos un mayor reconocimiento en el tema de los derechos humanos y de los mismos defensores y defensoras de derechos humanos. Bien, muchas gracias, Abel. Te mandamos un abrazo para ti y para todos los colegas del centro. Un abrazo fraterno grande, y ya sabes que este espacio siempre estará abierto para ustedes, ¿eh? Muchas gracias, Ricardo. Saludos a todos los amigos, gracias, y amigas. Hasta pronto. Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan en Guerrero, que acaban de recibir este premio por parte de Amnistía Internacional. Y gracias a ustedes por su participación esta mañana.